Sección 27 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La pata de palo, por José de Espronceda. Voy a contar el caso más espantable y prodigioso que buenamente imaginar se puede. Caso que hará erizar el cabello, horripilarse las carnes, pasmar el ánimo y acobardar el corazón más intrépido, mientras dure su memoria entre los hombres y pase de generación en generación su fama con la eterna desgracia del infeliz a quien cupo tan mala y tan desventurada suerte. Oh, cojos, escarmentad en pierna ajena y leed con atención esta historia, que tiene tanto de cierta como de lastimosa. Con vosotros hablo, y mejor diré con todos, puesto que no hay en el mundo nadie, a no carecer de piernas, que no se halle expuesto a perderlas. Érase que en Londres vivían, no a medio siglo, un comerciante y un artífice de piernas de palo, famosos ambos. El primero por sus riquezas, y el segundo por su rara habilidad en su oficio. Y basta decir que esta era tal que aun los de piernas más ágiles y ligeras envidiaban las que solía hacer de madera, hasta el punto de haberse hecho de moda las piernas de palo con grave perjuicio de las naturales. Acertó en este tiempo nuestro comerciante a romperse una de las suyas, con tal perfección que los cirujanos no hallaron otro remedio más que cortársela. Y aunque el dolor de la operación le tuvo a pique de expirar, luego que se encontró sin pierna, no dejó de alegrarse pensando en el artífice, que con una de palo le había de librar para siempre de semejantes percances. Mandó llamar a Mr. Wood al momento, que este era el nombre del estupendo maestro pernero, y como suele decirse, no se le cocía el pan, imaginándose ya con su bien arreglada y prodigiosa pierna que, aunque hombre grave, gordo y de más de 40 años, el deseo de experimentar en sí mismo la habilidad del artífice le tenía fuera de sus casillas. No se hizo éste esperar mucho tiempo, que era el comerciante rico y gozaba renombre de generoso. «Mr. Wood», le dijo, «felizmente necesito de su habilidad de usted». «Mis piernas», repuso Wood, «están a disposición de quien quiera servirse de ellas». «Mil gracias, pero no son las piernas de usted, sino una de palo lo que necesito». «Las de ese género ofrezco yo», replicó el artífice, «que las mías, aunque son de carne y hueso, no dejan de hacerme falta». «Por cierto, que es raro que en un hombre como usted, que sabe hacer piernas, que no hay más que pedir, use todavía las mismas con que nació». «En eso hay mucho que hablar, pero al grano. Usted necesita una pierna de palo, ¿no es eso?» «Cabalmente», replicó el acaudalado comerciante. «Pero no vaya usted a creer que se trata de una cosa cualquiera, sino que es menester que sea una obra maestra, un milagro del arte». «Un milagro del arte, ¿eh?», repitió Mr. Wood. «Sí, señor. Una pierna maravillosa y cueste lo que costare». «Estoy en ello. Una pierna que supla en todo a la que usted ha perdido». «No, señor. Es preciso que sea mejor todavía». «Muy bien». «Que encaje bien. Que no pese nada ni tenga yo que llevarla a ella, sino que ella me lleve a mí». «Será usted servido». «En una palabra, quiero una pierna... vamos, ya que estoy en el caso de elegirla, una pierna que ande sola». «Como usted guste». «¿Con que ya está usted enterado?» «De aquí a 2 días», respondió el pernero, «tendrá usted la pierna en casa. Y prometo a usted que quedará complacido». Dicho esto, se despidieron, y el comerciante quedó entregado a mil sabrosas imaginaciones y lisonjeras esperanzas, pensando que de allí a 3 días se vería provisto de la mejor pierna de palo que hubiera en todo el Reino Unido de la Gran Bretaña. Entretanto, nuestro ingenioso artífice se ocupaba ya en la construcción de su máquina con tanto empeño y acierto que de allí a 3 días, como había ofrecido, estaba acabada su obra, satisfecho sobremanera de su adelantado ingenio. Era una mañana de mayo y empezaba a rayar el día feliz en que habían de cumplirse las mágicas ilusiones del despernado comerciante, que yacía en su cama muy ajeno a la desventura que le aguardaba. Faltábale tiempo ya para calzarse la prestada pierna, y cada golpe que sonaba a la puerta de la casa retumbaba en su corazón. «Ese será», se decía a sí mismo, pero en vano, porque antes que su pierna llegaron la lechera, el cartero, el carnicero, un amigo suyo y otros mil personajes insignificantes, creciendo por instantes la impaciencia y la ansiedad de nuestro héroe, bien así como el que espera un frac nuevo para ir a una cita amorosa y tiene al sastre por embustero. Pero nuestro artífice cumplía mejor sus palabras, y ojalá que no la hubiese cumplido entonces. Llamaron, en fin, a la puerta, y a poco rato entró en la alcoba del comerciante un oficial de su tienda con una pierna de palo en la mano que no pareciera sino que se le iba a escapar. «Gracias a Dios», exclamó el banquero, «veamos esa maravilla del mundo». «Aquí la tiene usted», replicó el oficial, «y crea usted que mejor pierna no la ha hecho mi amo en su vida». «Ahora veremos». Y enderezándose en la cama, pidió de vestir. Y luego que se mudó la ropa interior, mandó al oficial de piernas que le acercase la suya de palo para probársela. No tardó mucho en calzársela. Pero aquí entra la parte más lastimosa. No bien se la colocó y se puso en pie, cuando, sin que fuerzas humanas fuesen bastantes a detenerla, echó a andar la pierna de por sí sola, con tal seguridad y rapidez tan prodigiosa, que a su despecho hubo de seguirla el obeso cuerpo del comerciante. En vano fueron las voces que éste daba llamando a sus criados para que le detuvieran. Desgraciadamente, la puerta estaba abierta, y cuando ellos llegaron ya estaba el pobre hombre en la calle. Luego que se vio en ella, ya fue imposible contener su ímpetu. No andaba, volaba. Parecía que iba arrebatado por un torbellino, que iba impelido de un huracán. En vano era echar atrás el cuerpo cuanto podía, tratar de asirse a una reja, dar voces que le socorriesen y detuvieran, que ya temía estrellarse contra alguna tapia. El cuerpo seguía a remolque el impulso de la alborotada pierna. Si se esforzaba a acogerse de alguna parte, corría peligro de dejarse allí el brazo. Y cuando las gentes acudían a sus gritos, ya el malhadado banquero había desaparecido. Tal era la violencia y rebeldía del postizo miembro. Y era lo mejor que se encontraba a algunos amigos que le llamaban y aconsejaban que se parara, lo que era para él lo mismo que tocar con la mano al cielo. «Un hombre tan formal como usted», le gritaba uno, «el canzoncillos y a escape por esas calles, Y el hombre maldiciendo y jurando y haciendo señas con la mano de que no podía absolutamente pararse. Cual le tomaba por loco, otro intentaba detenerle poniéndose delante y caía atropellado por la furiosa pierna, lo que valía al desdichado andarín mil injurias y picardías. El pobre lloraba. En fin, desesperado y aburrido, se le ocurrió la idea de ir a casa del maldito fabricante de piernas que tal le había puesto. Llegó. Llamó a la puerta al pasar, pero ya había traspuesto la calle cuando el maestro se asomó a ver quién era. Solo pudo divisar a lo lejos un hombre arrebatado en alas del huracán, que con la mano se las juraba. En resolución, al caer la tarde, el apresurado varón notó que la pierna, lejos de aflojar, aumentaba en velocidad por instantes. Salió al campo y, casi exánime y jadeando, acertó a tomar un camino que llevaba a una quinta de una tía suya que allí vivía. Estaba aquella respetable señora con más de 70 años encima, tomando té junto a la ventana del parlour, y como vio a su sobrino venir tan chusco y regocijado corriendo hacia ella, empezó a sospechar si habría llegado a perder el seso, y mucho más al verle tan deshonestamente vestido. Al pasar el desventurado cerca de su ventana, le llamó y muy seria empezó a echarle una exhortación muy grave acerca de lo ajeno que era en un hombre de su carácter andar de aquella manera. «Tía, tía, ¿también usted?», respondió con lamentos su sobrino piernalígero. No se le volvió a ver más desde entonces, y muchos creyeron que se había ahogado en el canal de la Mancha al salir de la isla. Hace, no obstante, algunos años, que unos viajeros recién llegados de América afirmaron haberle visto atravesar los bosques del Canadá con la rapidez de un relámpago. Y poco hace se vio un esqueleto desarmado, vagando por las cumbres del Pirineo con notable espanto de los vecinos de la comarca, sostenido en una pierna de palo. Y así continúa dando la vuelta al mundo con increíble presteza, la prodigiosa pierna, sin haber perdido aún nada de su primer arranque, furibunda velocidad y movimiento perpetuo. Fin de La pata de palo, por José de Espronceda.